Daniel Feierstein. Aquí estoy. Es sociólogo o investigador especialista en el estudio de las prácticas sociales genocidas. Aquí estoy. Presidió la International Association of Genocide Scholars, IAGS, durante el periodo 2013-2015. Aquí estoy. Es miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. La teoría de los dos demonios, en el momento que surgió, buscaba iluminar la importancia y la gravedad de la violencia estatal. Esto de los dos demonios en su momento era una forma de decir, bueno, todos pensar que fue hacia el final de la dictadura, sí, una manera de decir, bueno, hemos hablado mucho de la gravedad de algunas de las acciones de la insurgencia, pero no podemos dejar de lado que la acción del Estado fue infinitamente peor. Esas palabras que utiliza Ernesto Sábato, que es uno de los grandes autores de los dos demonios, sí, dice infinitamente peor. Entonces hay una igualación, claro, pero con el objetivo de iluminar la violencia estatal. Poner el foco, o sea, tratar de los dos demonios original, lo que hacía era, damos por supuesta la violencia insurgente, sí, y queremos poner sobre la mesa la gravedad de la violencia estatal. Ajá. Era una operación complicada porque al final las estaban igualando. Mientras que esta versión recargada, que surge, te diría, hacia 2006, 2007, y de la cual, bueno, hay varios libros que ha publicado Reato, que es uno de los grandes nombres y diría uno de los grandes intelectuales de esta reaparición, es el operativo contrario, es esta cuestión de que estamos hartos de hablar de la violencia estatal, recordemos muy la expresión de la nata, muy bien. Basta de hablar de la violencia estatal, sí, queremos hablar de la otra violencia, que es la violencia insurgente. Entonces hay una igualación en ese sentido, eso, como demonio, pero con un objetivo mucho más tremendo, porque acá no es que se busca iluminar la gravedad de la violencia estatal, sino que se busca utilizar los procedimientos de los años 80 para poner sobre la mesa esa igualación con las acciones de los movimientos insurgentes. Lo que llama la atención y le ha dado efectividad es que utiliza muchos de los procedimientos, discutibles o no, que el movimiento de derechos humanos había utilizado en los 80 para poner sobre la mesa la violencia estatal. Sí, claro. En esos años 80, uno de los costos a pagar por la teoría de los dos demonios había sido la angelización de las víctimas. Ah, muy bien, muy bien. Que el conflicto político desaparecía y entonces los desaparecidos resulta que eran los chicos que luchaban por el boleto estudiantil. Claro. Fíjate que es la misma operación la que hacen Victoria Villarruel, los Ceferino Reato, que los casos que ponen sobre la mesa no es el torturador comisario Villar, sino una niña que perdió a su madre en el atentado en el comedor de Coordinación Federal. Claro. Esto es, busca aquel caso absolutamente despolitizado para generar esta empatía en la condena del uso de la violencia. Y en ese sentido, son mecanismos muy similares en espejo, claro que con una intencionalidad absolutamente distinta, justamente porque pone como igual lo que no es igual, que es la violencia estatal y la violencia insurgente. La falsa equivalencia, de poner como igual lo que por muchos motivos no es igual. Sí. Que es, bueno, fíjense que estos eran violentos y estos eran violentos, sin dejar en claro, primero, que las formas de violencia de las que estamos hablando no son equivalentes. Claro. Estamos hablando de cosas distintas. Generar un sistema de campos de concentración no es lo mismo que poner una bomba, claro. Más allá de que ambas cosas nos puedan parecer problemáticas o repudiables, sí. No son los mismos los objetivos, no es lo mismo disciplinar una sociedad y imponer la desigualdad que luchar, aunque sea con metodologías que uno puede cuestionar, por una mayor igualdad. Y no es lo mismo que lo haga el Estado desde la maquinaria del aparato estatal a que lo haga una organización de la sociedad civil, digamos, ¿no? Pero todas estas diferencias quedan absolutamente escondidas en esta igualación de, fíjense, todos eran violentos, ¿no? Es cierto que explotan discusiones que el campo popular no vio. Porque en esta lógica de la construcción de la idea de un Estado terrorista, que yo creo que es muy problemática como concepto, la discusión sobre las metodologías y la característica de las acciones de la insurgencia en Argentina, podríamos decir que se barrió bajo la alfombra, que es algo que no estuvo en la discusión social los últimos 20 o 30 años. Entonces, claro, cuando estos tipos lo traen otra vez, parece, sobre todo ante generaciones jóvenes, una novedad. Eso. No se hablaba. Claro. Como nadie lo hablaba, bueno, los que empiezan a hablar son ellos, digamos. Creo que es un debate no saldado. Creo que hay varias cuestiones que nos tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Una, me parece que el mayor desafío es romper esa igualación, romper la dualidad planteando que los dos problemas tienen que ser hablados, pero no conjuntamente. Porque la trampa es la dualidad. Yo creo que una cosa es hablar de las características del sistema represivo implementado en nuestro país, que generó un resultado genocida, y me parece que la fuerza del término genocidio es que rompe toda igualación. Claro. Y el reato plantearía que las organizaciones insurgentes eran genocidas, digamos. Claro. Me parece que ahí es donde aparece un concepto muy fuerte que establece una línea de división. De un lado tenemos la implementación de un proceso genocida. Ahora, al mismo tiempo que rompemos la dualidad e instalamos esa discusión sobre lo que ocurrió desde el poder represivo, necesitamos poner sobre la mesa, bueno, cómo fue la historia de las organizaciones insurgentes. Y es un buen momento, porque si no lo hablamos nosotros, fíjate que somos hablados por otros. Entonces, a mí lo que me preocupa, sobre todo, de la situación con las generaciones más jóvenes, con todos los que no han vivido, no solo no han vivido esos hechos, sino que tampoco vivieron los 80, ni tampoco vivieron los 90, donde de pronto se asomaron a la vida política ya con los juicios reabiertos, con los respecto a los genocidas, es que, bueno, estas discusiones que quizás tuvieron algún atisbo en los años 80 han desaparecido de la escena pública. Entonces solo aparecen traídas por estos personajes. Claro. Y me parece que la forma de poder darle una vuelta de mayor complejidad es que aparezcan también desde el campo popular, ¿no? Con toda la variedad de miradas con las que pueden aparecer. Creo que una cosa que cuesta comprender es que la realidad es dinámica, por lo tanto, todo cambia. Genera, bueno, un montón de nuevos desafíos. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ahora son distintos los discursos, son distintas los posicionamientos, y necesitamos parar un poco la pelota y entender qué es lo que está discutiendo. Para mí, el eje del debate son dos procesos distintos, y hay que empezar desde ahí. Pero lo que no se puede hacer es, son dos procesos distintos, hablamos de uno solo. Porque si hablamos de uno solo, del otro habla solo la derecha. Entonces, son dos procesos distintos. No se pueden comparar, y hay que hablar de los dos.